Hola, buenos días. Estamos aquí, pues más o menos experimentando un poco al asalto pirata de la emisión aleatoria de Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, porque, bueno, como sabéis, a estas horas de la mañana, prácticamente todos los días, es una emisión de programas grabados, pero tenemos problemas con este micro. Y bueno, a ver, esperemos, tenemos aquí alguna dificultad técnica, pero bueno, esperemos que la cosa nos funcione. Y hemos entrado a esta hora cortando la emisión del programa que... Joder, es que yo no sé qué pasa aquí. Cortando la emisión del programa que se estaba emitiendo, pero que era programa grabado y que por tanto estabais no estabais tenéis ocasión de escucharlo en otro momento. Entonces, es una interrupción pues que nos viene así dada por las circunstancias y estáis en una emisión pre, aunque ya sé que esto está ahora en directo, pre digamos prefabricada, sí, porque se volverá a emitir en el horario normal de Al Loro o bien del Musicu, porque está también Paco, el compañero del Musicu, aquí. Y veréis, la circunstancia es la siguiente: tenemos una compañera, Amelie, que está con nosotros, que es una compañera de Austria y que bueno, por diversas circunstancias ha tenido contacto con CNT en años pasados, desde el 99, me decía, y en ocasiones posteriores, y ha colaborado en el periódico CNT, del cual os radiamos aquí en varias ocasiones diversos artículos, y pues ha venido por Oviedo. Y como no tuvimos la ocasión de organizar una conferencia sobre el tema que ella domina o por lo menos le preocupa, que es la cuestión de los bancos en Austria, ¿no? Y la influencia que tienen en los países de alrededor, sobre todo los antiguos países de influencia de la Unión Soviética, pues hemos optado porque grabar un programa en la radio y que, bueno, tendrá la difusión, esperemos al menos que como cualquier conferencia, esperamos que más también. Y entonces ya paso a presentarla directamente. Hola, Meli, buenos días. Hola. Bueno, yo... Te pregunto, mira, cuéntanos, o sea, ¿tú vienes de Viena, de Austria? No, de Austria sí, pero no de Viena. Yo, Soy de espera un... un momentín, aunque a ti te parezca, tienes que poner el micrófono más cerca Sí, porque si no se oye mal, ¿vale? vale. Venga. Bien, de Austria, bien. Sí. ¿Y por qué el interés tuyo por esta cuestión particular de los bancos? Primero quería preguntarte, ¿tú estás vinculada a algún movimiento social de algún tipo en Austria o no? Bueno, en Austria estoy vinculada a un grupo muy teórico que tiene su sede en Múnich, en Alemania, y tiene una rama en Austria, en Viena, en Graz, en Salzburgo, que nos ocupamos con analizar la situación económica ante todo para saber con qué estamos enfrentándonos. Por eso, últimamente, con la dominación que yo veo hoy del capital financiero, sobre todo la otra economía. Yo me he ocupado mucho con los países del este en particular, porque es una cosa muy interesante que ha pasado al lado de Austria, que unas economías completas, funcionales, pues de su manera, como sabemos, sistema estatal, toda la economía en manos de Estado, ellos se han rendido voluntariamente al capitalismo. Han introducido la propiedad privada y de esta manera han destruido gran parte de su producción. Es que en Hungría, en Rumanía, se produce hoy muy poco. y es mucho de importe, y estos países están endeudados y no, su futuro es completamente pendiente de la gracia de la Unión Europea y del crédito que les conceden. Bien, o sea que tú te acercaste al tema, digamos, desde una desde una posición universitaria, teórica, intelectual. Sí. Bien. Sí, por eso, eso tal vez es algo que hay que explicar a la gente o los auditores de este radio, que en Austria toda la izquierda, y en Alemania es parecido, no tiene unas raíces tan profundas como la CNT, sino casi todos los grupúsculos que hay, trotskistas y maoístas y independientes y verdes y todo, surgen más o menos del movimiento estudiantil de los años 60 y 70, y por eso no están arraigados en la clase obrera. Eso es uno de los problemas también que han padecido siempre, que son aislados, que no pueden entrar en la clase obrera, que está completamente dominado por los sindicatos socialdemócratas. En Austria, por ejemplo, hay un sindicato único. Prácticamente no se puede hacer un sindicato independiente. Tienen todos que afilarse al ÖGB, al sindicato único, o no tiene ningún derecho de ninguna negociación. En Austria, por ejemplo, tampoco hay derecho de huelga, ley de huelga, no hay. Todo se ha quedado muy apaciguado por el Partido Socialdemócrata, que siempre, casi desde los comienzos, ha dominado la clase obrera austriaca. Bien, y el interés por la actuación de los bancos, la preocupación por la actuación de los bancos, ¿por qué es? ¿Porque tú ves que realmente determinan la marcha de la sociedad? Sí. En Austria, en los países, está determinada por la banca, ¿no? También en España. Eso, no, sí. Eso no es una especialidad de Austria o de los países del este. Los bancos, el capital financiero se ha impuesto de una manera dominante en toda la economía. Bien, bien, sí. Aparte de que por lo menos aquí en España, y supongo que también, la banca tiene un control de las empresas, también del sector industrial, que tal, pero es cierto que la deriva del capital, ya desde, como mínimo, desde la década de los 90 para acá, ha sido hacia la especulación y el capitalismo financiero, más que el capitalismo de inversión o el capitalismo industrial. Bien, pues nada, tú nos vas contando la visión que tienes de la cuestión, y luego, si se nos ocurre algo, pues te vamos preguntando lo que no nos quede claro y nos cuentas. Venga. Bueno, que voy a dar un corto relato de la situación en que estaba Austria hasta que se cayera el telón de acero. Era un país de salarios bajos, y con una economía basada en gran parte en la industria nacionalizada y una fuerte presencia en el país del bloque de este, de tal manera que comerciaba mucho con ellos, porque Austria era neutral, nunca perteneció a la OTAN. Eso era una condición para que se fueran los soviéticos en 55. Solamente así se acabó la ocupación. Y así le trataron a Austria como un país preferente, y Austria, por eso, la industria nacionalizada, pesada y química y todo, vendió un montón de cosas a Unión Soviética y otros países. Cuando me hables a mí, dirige el micro así también, ¿vale? Sí, sí, sí, vale. Porque no te creas que las condiciones técnicas son aquí muy buenas. Bien, vale. Sí. Venga. Los países socialistas, al otro lado, tenían un Estado como gerente de toda la economía, y toda la gente era empleados de Estado. Tenemos que tener constancia de eso, que allí no se prevenía el despido ni el paro. Entonces, cuando se cayó la economía y se abrió, empezaron a cerrar las fábricas, la gente no tenía indemnización, no tenían previsto un pago de paro, desempleo, era una catástrofe para la gente de allí. ¿En qué año empezó a pasar eso? Bueno, Hungría era nuestro país vecino era una vanguardia en abrir el bloque de este para el capital. Entonces, en verano de 89, eso era un paso muy importante. Muchos refugiados de Alemania Oriental se colocaron en Hungría y el entonces jefe de gobierno de Hungría, Gyula Horn, ha muerto hace 2 meses o algo, cortó simbólicamente el hilo de espinas de la frontera para dejarles pasar. Y así Hungría de veras hundió, empezó a hundir Alemania Oriental. Y después, claro, cayó el muro de Berlín y abrieron toda la frontera y empezó a ocuparse el capital, el Fondo Monetario, ante todo de estos países, les daba condiciones duras, durísimas para Hungría, porque Hungría ya era muy endeudado. Había entrado en el Fondo Monetario en 82. Y desde entonces se había endeudado intentando de establecer brotes de economía capitalista dentro de la economía socialista. Bueno, volvemos a Austria. En Austria los bancos austríacos eran hasta entonces humildes entes estatales y con un papel de dirigir el dinero estatal hacia las empresas estatales y privadas. El sector bancario en Europa de Este no existió prácticamente. Tenían una caja de ahorro en Rusia, por ejemplo, la Sberbank, en Hungría la OTP, pero eso tenía muy baja actividad y tenían un banco estatal para el comercio con el exterior. Pero la gente no tenía cuenta corriente o nada de eso que hay hoy en día o que nosotros estamos acostumbrados, porque hay que entender que mucho de la economía socialista no pasaba a través del dinero. Les otorgaban pisos por la empresa en que trabajaba la gente, las vacaciones eran planificadas por la empresa y todo eso. Por eso, la gente no tenía ninguna necesidad de dirigirse a una caja de ahorro. Al caer el telón de acero, todo cambió de fondo. Las empresas estatales perdieron sus mercados en el este, las empresas austríacas, y los bancos vieron a su parte su posibilidad de expandir en un vacío donde no había ninguna competencia, porque los bancos de oeste, alemanes, suizos, italianos, siempre eran grandes bancos, los austríacos eran unas hormigas en comparación. Entonces, yéndose al este, se podían hacer fuertes. Y ellos invirtieron cierto dinero, claro, para hacer sucursales, para hacer cajeros automáticos, para instalar un sistema. Pregunto. Puedo preguntar, que me extraña, ¿y no tuvieron competencia de los bancos suizos y alemanes y tal? Eso es lo interesante, que con toda esta situación poco clara, ellos esperaron, los austríacos eran los que se atrevieron, los bancos suizos y alemanes primero aguardaron a ver qué va a desarrollarse allí. Porque todos los años 90 era muy poco claro cómo se iban a desarrollar estos países y la Unión Europea no sabía si serán como miembros una carga o un beneficio. Y eran los americanos a través de la OTAN que se apoderaron del espacio y entonces la Unión Europea dijo que tenemos que hacer algo o nos estamos perdiendo a América, esta área. Y así, con estableciendo el sector bancario, ellos prácticamente abrieron los países del este para el capital internacional, porque eso necesita bancos. Es como un aeropuerto donde aterriza el capital. Necesita un banco para meterse, ¿no? Y por eso tenían un papel muy importante para integrar estos países en el capitalismo mundial. Y así, había diversos niveles. Austria se adhirió a la Unión Europea en 95, entonces ya tenía más respaldo crediticio. Se adhirió al euro en 2002, entonces todavía creció más el crédito, y entonces había la gran, ¿cómo se llaman?, la gran explosión o algo, cuando tomaron como miembros 10 países del bloque de este en 2004. Entonces, Austria, los bancos austríacos exportaron a los países del este una invención austríaca, los créditos hipotecarios, ante todo en divisas. Porque hasta entonces en Austria también, cuando Austria todavía tenía en chelín, antes del euro, y dieron créditos en francos suizos porque tienen una rata de interés más bajas. Y eso exportaron ante todo a Hungría, porque Hungría tenía una rata de interés muy alta por la gran deuda que este país llevaba arrastrando y aumentando desde los tiempos socialistas. Entonces, en Hungría, ahora hay que entender también la mentalidad de la gente de allí. Primero, la política estaba enfadada, o los empresarios y los políticos, porque no se desarrolló un mercado de vivienda o un mercado inmobiliario, porque no había fuerza de compra. Entonces, con conceder estos créditos de divisas, eso era una decisión del Parlamento húngaro, ¿sí? Vamos a permitir eso. Después, el jefe del Banco Nacional húngaro contaba que el jefe del Banco Nacional suizo les escribió una carta dentro de un mes y dijo: estáis locos, retirad eso, es una locura. No lo hicieron, porque lo sabemos mejor, necesitamos el crédito, ¿no? Y la gente en el bloque de este siempre pensaba que tomar un préstamo, eso es algo muy moderno, de oeste, de consumir, que podemos consumir, por fin tenemos derecho a consumo, eso es lo que nos... ¿Y por qué advertía a Suiza de que no hicieran eso? Porque sabían que eso significa una gran inestabilidad para el país del florín. El florín está vinculado al euro, pero está un dinero sin fuerza propia. Y entonces, cuando la gente se endeuda en una moneda extranjera, eso puede traer graves problemas, ante todo por el tipo de cambio. Sí. Y los suizos lo sabían, porque son profesionales banqueros y querían dar un consejo bueno a ellos. Pero claro, los húngaros pensaron que nosotros sabemos qué estamos haciendo, y así se desarrolló de veras un mercado inmobiliario, y los créditos en francos suizos no solamente se concedieron a particulares, sino también a comunas. Y todos en la Unión Europea, para recibir una ayuda, tienes que demostrar que tienes una parte de capital propio. Entonces, lo que hicieron las aldeas y ciudades húngaras era tomar un préstamo en francos suizos de una caja de ahorro, un banquito en una sucursal en su lugar, y ponerlo en una otra sucursal en florines. Y con la diferencia de interés generaron el capital propio en que se iban a la Unión Europea para pedir una subsidio, fomento. Así, y eso iba explotando desde 2005 hasta 2009, ya empezaron la crisis, todavía no pararon de dar esos créditos. Y Hungría, pero estaba acabado, no recibió crédito, estaba en peligro de suspensión de pagos ya en 2008 y recibió tenía un préstamo de ayuda del Fondo Monetario. ¿Y esos créditos iban a las empresas o a los particulares también, a las familias, a tal? Es muy interesante que los bancos en general en Europa de Este, ante todo, han dado crédito a particulares y no a empresas. Yo tengo un amigo en Hungría que quiere fabricar estas lámparas LED, ¿sabes? Que ahora son las lámparas de futuro. Si quiere un préstamo del banco, le dan por 30%. ¿Qué quiere decir? Que crédito a empresas prácticamente no hay. De alguna manera, los bancos tenían una cierta conciencia del hecho que las empresas de Este, que han empezado sin capital, no pueden competir con los de Oeste, y por eso no les dan crédito. Y pensaron que sí, con la convertibilidad del florín o del zloty o de la corona, los préstamos a particulares son seguros. Pero no contaron con la crisis que han causado ellos mismos con este gran aumento de crédito. Y ya en 2008, cuando Hungría tenía que recibir este crédito del Fondo Monetario, y igual Rumanía, entonces se cayeron el lei y el florín hacia el euro. Y los préstamos en francos suizos subieron. Después hubo la crisis del euro y el franco suizo como moneda de refugio subió hacia el euro y los préstamos se hicieron todavía más caros. Y ahora números fijos no publican, pero se supone, de lo que yo sé de amigos de izquierdas en Hungría, que hay más que 1 millón de personas en peligro de desahucio por hipotecas no pagadas, créditos morosos, de una población de 10 millones. En Hungría, además, hay 4.5 millones de gente bajo el umbral de pobreza. Es casi, lentamente se está acercando a la mitad de la población húngara. Todo esto desde que estalló la crisis. Y los bancos austríacos ahora, claro, también están en apuros porque tienen un montón de créditos morosos en sus balances, igual como los españoles. Y por eso, además, se hundió un gran banco, el sexto austríaco, en comienzos de 2009. Y entonces había una convocatoria de todos los grandes instituciones financieras internacionales, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y otras instituciones de parecidas, se encontraron en Viena para dar una garantía a los bancos austríacos para que no se hundieran. Porque si ellos se quiebran, entonces todo el sistema de crédito y la economía de los países del este también se cae a bruces. Y eso hicieron con poco ruido, pero debemos tener en cuenta, eso era antes de toda la gran crisis del euro, antes de los rescates a Grecia. Entonces Austria, que se puede decir era el primer país de la zona euro para que tenían que hacer una forma de rescate, pero lo hicieron muy en secreto porque los bancos, una vez el banco su crédito está en discusión, se pierde. Así. Sí, bien. Pero sí hubo rescate a la banca en Austria. Sí, pero no, era un tipo de rescate internacional, ¿entiendes? No era de Bruselas o de una troika. Eso era antes de que se estableciera el sistema de los rescates. Austria necesitaba un apoyo a su banco y a su sistema de crédito. Se supone que cuando se va a rescatar la banca austriaca, con ello se está rescatando teóricamente la húngara, porque la húngara no tiene independencia, depende totalmente de la austriaca, ¿no? de Hungría, pero también de Eslovaquia, de Rumanía, de los Balcanes. Austria no debemos olvidar que ahora ya no se habla de eso. Austria era un arquitecto de la destrucción de Yugoslavia. Ah, eso me interesa mucho, mucho, me interesa, pero muy mucho. Pero bueno, ya lo iba a dejar para el final, lo hablaremos luego al final. Sí. Pero eso me interesa mucho. Pero también en los Balcanes, este banco que se hundió era muy fuerte en Croacia, ante todo. Se había entrado en especulaciones inmobiliarias en la costa y también en Serbia. Los países más afectados por estas hipotecas de divisas son Hungría, Rumanía, Serbia y Croacia. En Chequia y Eslovaquia no tenían unos tipos de interés muy altos porque la economía va mejor porque ellos al cambio de sistema en 89 tenían una gran industria de armamento y ella se mantuvo. Eso eran capaces de quedarse en el mercado mundial y Chequia también se hizo mucho negocio con la guerra de Yugoslavia. Suplicaba mucho armamento a Croacia, pero eso es otra historia. Pero estos países están muy en apuros por esas hipotecas. Los bancos austríacos los tienen aparcado mal sus créditos, pero está en un limbo como en España, que el tema no se toca. Han hecho moratorios, han hecho, en Hungría intentan hacer conversiones de los créditos de divisas en créditos en florín, pero eso tampoco funciona muy bien porque cuando cambian al florín tienen que reconocer la suma original del préstamo que ha crecido hasta el doble a veces por el cambio de tipo. Entonces, y además tienen que pagar el interés más alto del florín. Entonces, mucha gente no se puede permitir la conversión tampoco. Ya, lo que comentabas antes, que en Hungría hay, no sé qué cifra diste, de personas pendientes de desahucio. ¿Se realizan desahucios cotidianamente? ¿Tiene la importancia que tiene aquí en España? Por lo menos en España ha trascendido mucho socialmente la cuestión de los desahucios, hay plataformas contra los desahucios y tal. ¿Es una cuestión que se ve? Sí, en Hungría están haciendo desahucios. Es que la gente en peligro de desahucio está mucho menos organizado que en España, eso pues se puede decir, pero hay un partido neofascista en Hungría, los Jobbik, y ellos se hacen cargo de esta gente. Entonces es la extrema derecha se hace cargo de eso. El gobierno de Hungría, que también es muy de derechas, siempre está compitiendo con este grupo. Entonces paran los desahucios, hacen negociaciones. Había también parecido como en España un juicio, no sé, de la Corte Constitucional o de la control financiero del país, que declararon ilegales estos contratos porque tenían por darlo en divisas tenían tantos párrafos de cuestes añadidos y todo eso que de veras no corresponde con la ley hipotecaria de Hungría. ¿Cómo se llama? Suelo. Pero en Hungría eran cosas extra y eso para riesgo, dejando el riesgo del tipo de cambio de moneda completamente al cliente, que tampoco era completamente tenía una cubierta legal. Pero cuando les declaran ilegales, como en España, entonces todo el sistema también de crédito de Hungría se hunde. Y por eso tampoco lo pueden declarar, no les pueden declarar legales ni ilegales. Es la situación de estos créditos es muy parecida a España, pero por la división de territorio, que han hecho eso en el oeste, los bancos austríacos, hasta hoy en todos los países, en España también, Austria figura como un país exitoso y Hungría como un país fracasado, sí. Aunque son las dos caras de la misma medalla. Sí. Bien, bien, bien. Con eso era mi análisis, sí, que quería dar, y ahora tú puedes preguntar las otras cosas que te interesan. Justamente sobre la cuestión esta de la impresión que se tiene aquí en España sobre Austria o tal, yo creo que es una gran desconocida, no se sabe muy poco de Austria. Yo creo que debe haber gente que hasta dude si Austria está en la Unión Europea por aquello de que, como está al lado de Suiza y está ahí en el medio, si tiene una tradición de no intervención, pero que no la ha tenido nunca. Pero por un lado, esta actuación en Hungría, ¿tiene algo que ver, alguna reminiscencia con lo del Imperio Austrohúngaro y tal? Bueno, son expansionismo. El Imperio Austrohúngaro tiene como una parte ideológica, pero la realidad viene de hoy. Un país imperialista siempre sufre cuando tiene poca importancia. Austria siempre ha sufrido durante la Guerra Fría de estar un país en entremedio, un país pequeño, poca importancia, ha vivido como pudo, pero a caerse el telón de acero y a deshacerse o ser destruida Yugoslavia, entonces Austria ganaba un peso inmenso. Todo desde Bucarest, desde Beogrado, todos están mirando hacia Viena. Políticamente, económicamente, se ha hecho muy fuerte. Uno no debe olvidarse, tratando el tema de Yugoslavia, que en los años 70 la gente en Yugoslavia tenía un nivel de vida, un estándar de vida como en Austria. Y era mucho más fuerte en el mundo. El señor Tito era mucho más apreciado que los políticos austríacos, tenía un papel importante. Y Austria estaba ahí, puf, puf, puf, a veces haciendo pequeñas críticas hacia los Balcanes. Pero ahora es Austria es para todos el pilar a donde apoyarse. Sí, de Austria hay algo que se ve muy bien en España, pero es que no sé exactamente lo que es, que llaman el modelo austriaco, pero es que no sé respecto a qué es. ¿Es un modelo de contratación eso? ¿Un modelo de funcionamiento? Es que no sé de qué es, porque es que se toma el modelo austriaco, hubo una época en que se decía, era respecto a la relación empresarial con los trabajadores en el país, de las horas de trabajo, la jornada, no sé. Eso se llama Sozialpartnerschaft en Austria, como un contrato social entre empresariado y uniones de trabajo. Eso tiene que ver con lo que te dije que del sindicato único. Los jefes del sindicato único por mucho tiempo, hasta durante la Guerra Fría, eran también presidentes del Parlamento. Entonces, cada año, eso sigue hasta hoy, hacen un contrato colectivo para muchos oficios. Eso es una especialidad de Austria, pero ¿de dónde soy yo? Ese es mi lugar que se ve aquí. Es un lugar muy turístico y yo sé toda la gente de la gastronomía no está ninguna manera en ningún sindicato. Entonces, todos los contratos de camareros, de cocineros, todo eso en Austria, que es un sector muy importante de la economía, está fuera de cualquier negociación colectiva, ¿entiendes? Sí, era sobre la negociación colectiva, sí, era. La negociación colectiva se refiere a construcción, a industria pesada, yo no sé qué sectores también, pero lo que puedo decir, a la gastronomía no se refiere en nada. Ya, una cosa que me llamó la atención de lo que dijiste al principio, que no sé si lo entendí bien, que es que los bancos en Austria, es que no sé si te referías a Austria o Hungría, que eran pequeños bancos, hace años al menos, que eran pequeños bancos y que eran bancos fundamentalmente estatales. Sí, sí, sí. Todos los bancos de Austria eran estatales hasta 89. En Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, nacionalizaron gran parte de la economía. Ahora hay que entender por qué. Porque entre las guerras casi todo el capital grande era alemán. Austria era en economía una colonia de Alemania. Y después, en la conferencia de paz de Potsdam, la última que hicieron juntos, surgió una regla que toda la propiedad alemana va a pasar a propiedad de los poderes victoriosos. Ahora, Austria estaba dividido en cuatro partes: los franceses, los ingleses, los americanos y al este los rusos. Y los rusos eran los únicos, porque la Unión Soviética era completamente destruida, la parte de oeste, donde la Wehrmacht saqueaba y destruía todo. Entonces ellos usaron este derecho, se apoderaron de las fábricas, a veces les desmontaron y llevaron a Unión Soviética, pero daban a la gente a trabajar y les pagaron a veces en víveres, ni siquiera en dinero, que era en este tiempo de posguerra muy bien para los obreros. Y entonces, para sacar la parte de la economía de los rusos que podían, lo nacionalizaron para que no se quedase en manos de los soviéticos. Y eso quedó y constituyó un pilar de la base de la economía austríaca hasta los años 90. Bien, según lo que yo me parece que entiendo, es que el sector político dominante había sido la socialdemocracia, pero hubo una victoria de la derecha muy importante, un líder de la derecha muy importante ahí hace unos años. Entonces quería saber que nos sitúes temporalmente eso y qué vinculación tuvo eso con la desnacionalización de la banca y el paso a la banca privada. Bueno, Austria, claro, siempre ha tenido un sector conservador también. En el tiempo entre las dos grandes guerras, tenían los cristianos sociales que se apoyaron más en el campesinado y, los empresarios y los socialdemócratas que se apoyaron en la clase obrera, tenían sus propios ejércitos. Y hasta que exactamente en 1934, en febrero, hubo una rebelión de los socialdemócratas, la aplastaron y entregaron todas sus armas y destruyeron este ejército socialdemócrata. Y después de la guerra, en el comienzo estaban en el poder los conservadores, los cristianos sociales. Este partido de derechas que tú dices, se formó por antiguos nacionalsocialistas. Ellos formaron un partido, llamaron el partido libertario. Freiheitlich, traducimos, es así, de libertad. Y era el socialdemócrata Kresge para quebrar el dominio de los gobiernos de derecha que les aceptó como socio de coalición. Y así les hizo respetable. Eso era su manera de hacer un equilibrio político y pues es todo eso. Tenemos que irnos al tiempo de la posguerra. También el Partido Socialdemócrata ofreció a muchos ex nacionalsocialistas que, si no habían cometido grandes fechorías, entrar en las filas de su partido para hacerse fuerte. Entonces siempre tenían una alianza con el nacionalsocialismo. Y entonces en los años 90, como tú dices, toda la economía austríaca tenía que reestructurarse y eso llevó al poder esta coalición entre conservadores y neofachas o libertarios, como le llamamos, porque ellos se encargaron con mucho más empeño a privatizar todo que había quedado de la industria nacionalizada. Y claro que ahora en Austria los periódicos están llenos, igual como en España, con toda la corrupción y como la gente se llenó los bolsillos. Pero en fin, eso, todo este ruido sobre la alegada corrupción que existe, sin embargo, quiere decir que la privatización es una buena cosa. Solamente ya, se ha hecho mal. Ya. Pero ahora mismo, ¿quién gobierna en Austria? Si no lo sé. Socialdemócratas y conservadores en una gran coalición. Lo que está pasando en Alemania ahora, bueno. Sí, pues entiendes, después de la Guerra Fría, todo, por lo menos en Austria, y lo veo muy claro en Alemania, todas las diferencias ideológicas entre los partidos se han ido cayendo. Sí, todos sí, son sí. Partidos sí. Populares. Sí, sí. No, sí, aquí, incluso aquí, bueno, ahora desde el 15M, pues se ha hecho popular, digamos, el llamar el PP-PSOE, ¿no? PP-PSOE, porque, bueno, uh-huh. Está claro que son también las dos caras de una misma moneda, y la gestión del capitalismo. Bueno. Y además tengo que decir que los líderes de los años socialdemócratas de los años 90 han puesto el peso de su agitación desde la clase obrera hasta los banqueros. Uh-huh. La gran parte de los banqueros austríacos son socialdemócratas. Yeah. Y ahora que salió el 15M, allí en Austria, ¿tuvo alguna repercusión esta historia del 15M? Eso también es una cosa muy austríaca. En Austria la izquierda es muy débil. Yo conozco a todos, con mis 30 años de experiencia en la izquierda, y los indignados intentaron hacer un movimiento indignado en Austria, que ya se ha muerto, y se apoderaron de este movimiento, o lo iniciaron desde el comienzo, la gente del Zeitgeist. Yo no sé si te dice algo. Eso es un movimiento que surge de Estados Unidos, y han hecho unas películas sobre los atentados contra las Torres Gemelas. Son un poquito un movimiento contra el dinero, un poquito iluminados, haciendo teorías de conspiración. Y no se sabe muy claro que es una de estas sectas modernas, sí. ¿Sabes? Y ellos se han hecho fuertes en el movimiento de los indignados, pero había un pequeño brote y ya se fue. Pero como entiendo, aquí en España también el movimiento de los indignados ha desaparecido, sí, prácticamente. Sí, bueno, prácticamente, sí, bueno, quedan por ahí restos, más o menos dignos en algunos sitios, pero bueno, eso sería largo de explicar lo que dejó, ¿no? El 15M, porque sí, como movimiento ha desaparecido, pero algo ha repercutido en otros movimientos sociales, lo que se llaman ahora las mareas y tal, uh-huh. La marea blanca, la marea verde, que la enseñanza, la sanidad y tal. Pero vamos a lo que señalabas antes de lo de la influencia de Austria en la desaparición de Yugoslavia. Cuéntame eso, cómo lo ves tú, luego yo te pregunto más. Ya, no sé completamente dónde empezar, pero la verdadera destrucción, pues primero, para mirar a la situación global, Yugoslavia era tolerado y apoyado por Oeste, por la OTAN, mientras existía la Unión Soviética. Era como un buffer, ¿entiendes? Como un tapón contra el contrato de Varsovia. A rendirse la Unión Soviética, porque otra manera no se puede llamar eso, autodestruirse. Yugoslavia era completamente superfluo. Los poderes del oeste y los de este estaban ocupados con su mismo, pero no necesitaban apoyar más a Yugoslavia. Uh-huh. Y por eso empezó una enorme presión económica, ya con la llegada al poder a Reagan, que de no conceder créditos, de hacer más difícil el comercio con Oeste, todo eso. Entonces, eso ya dentro de Yugoslavia llevó a un proceso de desmantelamiento de las estructuras políticas, el equilibrio inestable entre las repúblicas independientes. No se debe olvidar que la gran constitución yugoslava de 74, vinculado con el nombre del esloveno Edvard Kardelj, prevenía que cada república puede salir de Yugoslavia si hace un referéndum. Entonces tenían este derecho y a este derecho se refirieron Tudjman y Kukan, el esloveno y el croata, cuando querían salir de Yugoslavia. Claro que eso era una letra en una constitución. No, normalmente, mira qué pasa aquí con Cataluña o el País Vasco. Nadie les quiere conceder el derecho de marcharse. Entonces, eso eran los problemas internos, pero ya que eran una consecuencia del desarrollo mundial. Entonces, la verdadera destrucción de Yugoslavia empezó en el mismo lugar donde se inició la Unión Europea, en Maastricht. Allí en Maastricht, Alemania y Austria impusieron a los demás socios la decisión de reconocer Croacia y Eslovenia. Y con eso dieron, como decir, el tiro inicial a la desmantelamiento de Yugoslavia. Y Alemania tenía varias razones con eso. Ganó mucho. Primero, se había reunificado hace poco. Ahora demostraba que nosotros somos el primer poder en Europa. Segundo, nosotros decidimos quién hace las fronteras. Después de 45, la primera vez que alguien decide sobre fronteras, y además el perdedor de la guerra. Ahora es él, es el que decide. Así que Alemania, y además eso era una decisión que después afectaba también otras fronteras. Era todo era posible. Austria y Alemania se impuso en esta conferencia de Maastricht a Francia, que quería conservar Yugoslavia. Entonces también para la lucha interna, el imperialismo dentro de la Unión Europea era un paso muy importante, pero también de fuera, porque ahí sí, la Unión Europea demostró por primera vez que somos un factor político imperialista. Decidimos la suerte de enteros pueblos. Y para eso, para esta decisión, era muy importante que no era solo, que tenía un ayudante como Austria. Ahora, Austria, eso era lo más importante, deshacer Yugoslavia para hacerse fuerte, para ganar peso en la región. Y Austria, ante todo, era el Eslovenia menos, pero Croacia subvencionaba a través de este banco que se quebrado en negro, había flujos, grandes flujos de dinero hacia el equipo de Tudjman. Entonces Austria, y en el ámbito diplomático, en el terreno del económico, hasta hace pocos años en Austria se imprimía la kuna, la moneda croata. Y también, que no se debe olvidar, en el sector mediático. Austria era la fuente de toda la propaganda anti-Serbia, porque el ORF, la televisión austríaca y los periódicos estaban presentes y dando su punto de vista a todos los demás periódicos. Entonces, yo veo también que con las guerras de Yugoslavia, todos los medios de Europa se vinieron abajo. Se convirtieron más que antes en trombitas de propaganda de alguna corriente política. Yo te voy a preguntar, o sea que el interés de Alemania y Austria, principalmente en la desaparición de Yugoslavia, era porque de no desaparecer Yugoslavia, iba a ser una potencia económica ahí en Centro Europa. Hubiera socialista, sido... socialista, y no... Sí. Pero, vamos a ver, después de la muerte de Tito, si no hubiera habido la disgregación, la posibilidad del socialismo, de la supervivencia del socialismo en Yugoslavia, ¿era real? No, yo pienso que se sobreestima Tito como persona. Pero después, por eso digo, después de desaparecer, ¿el socialismo tenía posibilidades de...? Este socialismo yugoslavo es muy particular porque era un socialismo mezclado con elementos de mercado. Sí. Por ejemplo, para atraer divisas, era el primer país socialista que se abrió y fomentó mucho el turismo. Y toda esta industria del turismo en Yugoslavia era estatal. Entonces las frutas, las ganancias de este turismo se distribuyeron por el país. Y ahora Austria, empresarios austríacos, tienen gran parte de la costa croata. Yeah. Y lo hacen sus negocios con eso. Bien, yo tengo la... Espera, sí, perdóname que te interrumpo, pero... después de que se cayera la Unión Soviética, eso es mi tesis, no había posibilidad de supervivencia de Yugoslavia porque carecía de su apoyo del Este. Hizo mucho comercio con el bloque de Este también. Y además, la idea de socialismo estatal, esto, nosotros no somos partidarios de eso, pero en fin, esta idea era completamente desprestigiada. Yeah. Esa solamente era una cuestión cómo iba a cambiar Yugoslavia y cómo este estado con sus muchas nacionalidades y cómo decir, rencores históricos, solamente les unía la idea del socialismo a deshacerse, más o menos tenía que deshacerse el estado. Pero yo tengo la idea de que el socialismo yugoslavo era muy particular y, entre otras cosas, había experimentado con la idea de autogestión, bien que desde el Estado, una idea dirigida desde el Estado y tal, pero era un sistema que no se había experimentado en ningún otro sitio de Europa. Curiosamente, eso mismo había pasado en Argelia, una idea de autogestión también desde el Estado y tal. Y entonces yo me pregunto hasta qué punto el capitalismo europeo estaba preocupado porque ante la desaparición de la Unión Soviética y la desaparición del gran timonel en Yugoslavia y, digamos, de la idea estatal, pudiera el pueblo retomar esa experiencia de autogestión y no derivar hacia el capitalismo, sino tratar de salvar eso. Y a mí me parece que eso sí que pudo ser una preocupación y claro, se sabía que disgregando y llevando a una guerra civil, pues se borraba totalmente de la memoria esa cuestión, lo mismo que pasó en Argelia, por cierto. Uh-huh. Cualquier posibilidad que cupiera de que la idea de autogestión se desarrollara, pues también, pues... se abortó totalmente. Bueno, respecto a la historia de esta autogestión en Yugoslavia, hay que decir que en Yugoslavia, en los Balcanes en general, siempre tenían una cierta tradición del movimiento de los consejos y también del anarquismo individual. Por ejemplo, el único país donde, única lengua del este donde se ha traducido el libro de Stirner, el único y su propiedad, es el serbo-croata. Y uno de los atacantes que desencadenó la Primera Guerra Mundial del príncipe era anarquista. Eso sí, pero la idea de la autogestión nació también, está escrito en esta constitución que mencionaba de Edward Cardell de 74, era una respuesta a la ruptura con la Unión Soviética. Como rompieron con los soviéticos, La Unión de Comunistas Yugoslavos se llamaron, no partido, sino unión, tenía que apoyarse más en su propio pueblo, no podía servirse como los demás estados estalinistas de un servicio secreto y un ejército rojo. El ejército rojo no estaba sino en una pequeña parte, nunca ocupaba Yugoslavia. Entonces, esa idea de autogestión era más un gesto hacia los obreros y no tanto un movimiento de abajo, ¿entiendes? Eso es cierto, pero yo pienso que en la ruptura, en la destrucción de Yugoslavia, países imperialistas no tenían ninguna preocupación de demasiado participación de obreros. No, ellos piensan en entes estatales y querían que allí ya no surgiera nunca un poder que podía constituir un contrapeso contra la política capitalista, imperialista. Bien. ¿Y tenían la seguridad de que las repúblicas que se fueran a conformar con la división de Yugoslavia iban a ser, digamos, de la cuerda capitalista, que no iban a ser, que hubiera pesado más la tendencia, no sé, socialdemócrata o más comunista o más tal? ¿Estaba claro que los dirigentes de las repúblicas que iban a salir iban a optar todos por el capitalismo puro y duro? Mira, Tuchman se apoyó abiertamente en las tradiciones fascistas de la Ustasha, pero además de eso, están completamente dependientes. Bosnia no tiene soberanía. Kosovo no tiene soberanía, son la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario que gestiona su economía. Lo más interesante es el asunto de Bosnia. En Bosnia, después de los acuerdos de Dayton, la comunidad internacional, como se llama, esta cabalgata de ladrones, sí, se apoderó de toda la propiedad de Bosnia, que era, según esta constitución y según que tú has mencionado, de los obreros. Ellos no tenían propiedad estatal, en la letra era propiedad obrera. Y vinieron, hicieron una institución y empezaron a privatizarlo por centimos. Mis amigos bosnios me lo contaron, llegaron fábricas o compañías italianas y desmontaron todas las máquinas y se les llevaron. Bosnia, que era una parte muy industrializada de Yugoslavia, se quedó casi sin producción. Pero, ¿y no pagaban por llevarse la maquinaria y eso? ¿No pagaban? Compraron la compañía por unos centimos simbólicos. ¿A quién se la compraban? A una institución de la ONU, del representante. Ellos dijeron que ahora nosotros somos los que mandamos en Bosnia, claro, y nosotros somos los dueños de la economía. Sí, antes eran los obreros, nosotros hemos venido a rescataros de la guerra y de entonces ahora somos los dueños. Sí. Bien. Porque en Serbia, por ejemplo, en tanto tenía repercusión esta propiedad obrera que daban acciones a los obreros. Entonces todos se hicieron accionistas. En fin, eso también era para limpiarse el culo. Sí. Les vendieron para también centimos a unos gángsteres locales y ellos se hicieron fuerte con las compañías que quedaban. Pero hay que decir, mientras Bosnia completamente se hundió la economía gracias a este procedimiento, en Serbia, en tiempo de Milošević, se mantuvo la producción y con contrabande se sacaba todo al extranjero. Pero el embargo a Serbia era de una cierta manera una protección de su producción. Tenían que producir. Ahora que están todos al lado de también armando el culo de la Unión Europea, Serbia también se queda sin producción. Está que un país muy industrializado se ha desindustrializado completamente. Cambiando de tema, El papel que has denunciado de la banca, de la actuación de la banca austriaca y las consecuencias que ello ha tenido en la crisis, ¿tú crees que Austria y el capitalismo austriaco superará la crisis? ¿Tiene alguna contestación social el papel que haya hecho la banca en Austria? ¿O en Hungría? ¿Tiene más en Hungría que en Austria? Digo, por las consecuencias de la gente que se queda sin la casa, la gente que se queda, perdió las hipotecas o tal, el aumento de la pobreza, que dices que en Hungría pues hay 4 millones. ¿Tú crees que esas repercusiones sociales influirán, determinarán en algo que el capitalismo centroeuropeo, digamos así, lo vaya a superar fácilmente o tiene posibilidad de quebrar? Mira, es lo mismo como en España. A mí también me asombra y me preocupa que más pobre se hace la gente y que más se rompen las ilusiones que tenían de convertirse todos en pequeños propietarios y pequeños burgueses. La gente se culpa a sí mismo. Tanta gente que toma medicinas hoy es impresionante. Beber, suicidarse, eso es una solución individual, o la otra es que los movimientos de derechas tienen su cosecha entre los desfavorecidos, que se puede ver muy bien en Hungría. Y en tanto que unos países se hunden, no sé, se ve muy bien en Grecia. Eso infelizmente es que la izquierda no ha hecho sus deberes. Los grupúsculos mayoritariamente que hay en Austria, todos se empeñan en llorar por el status quo ante. Sí. Aquí la cosa, y aquí es lamentable también. Los sindicatos mayoritarios, ¿no? A lo que más que van, pero bueno, ya sabemos que es una traición clara y declarada y están cumpliendo ese papel, pero lo más que hacen es decir aquello de, aquí se dice así, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que sí, no estoy así, pero bueno, que no me quede peor, ¿no? Sí. No, te voy a preguntar otra cosa, que es que yo no sé, ni sé ubicar, ni qué relación, de qué influencia tiene Austria en Rumanía. Bueno, el banco más grande de Rumanía es mayoritariamente austríaco. Y de Rumanía es también un país muy interesante, es el aliado más fiel dentro de la Unión Europea de los americanos, pienso. Ellos han tenido prisiones secretas para Estados Unidos. Ellos han concedido sin mover la pestaña aeropuertos para la guerra de Yugoslavia de 99. Han firmado un contrato que nunca iban a entregar a un soldado americano a la Corte Tribunal Internacional. Y así, Austria ha tenido fuertes vínculos con Rumanía en tiempo de Ceausescu también, y siempre la política y el servicio secreto austríaco ha trabajado muy bien con la Securitate. Y yo pienso que eso sigue hasta hoy, porque la Securitate, la gente del servicio secreto, hasta hoy gobierna Rumanía. Lo han disuelto como organización, pero la gente se ha ido a la economía, a la política, tienen todos, la red se mantiene. Y este banco, la Banca Commerciale Rumena, que ha comprado la Erste Bank austríaca, para mí es el banco de la Securitate. Entonces, porque eso era el primer banco que se formó después de la tal llamada revolución, que en fin era una lucha entre dos alas del partido estatal para que se sirvieron de la gente para vencer el Iliesco, el partido del Iliesco. Pero entonces eso es lo que más que puedo decir sobre Rumanía. Allí también hay este negocio de créditos. Ahora, claro, los bancos austríacos están en apuros no solamente por los créditos morosos que tienen en sus balances, sino también por los créditos que no pueden dar. Ahora es muy arriesgado a conceder cualquier crédito porque la fuerza de compra está en mínimos. Y además muchos rumanos que se fueron a España e Italia a trabajar por la crisis de la construcción han tenido que volver. Otra cosa, bueno, algo vinculado a esto de la, me lo ha sugerido lo de la seguridad rumana y tal, el papel, porque aquí el compañero está, tiene un interés muy, uno de sus intereses es la cuestión de lo de la red Gladio. ¿Te suena la red Gladio? Los, es que no sé cómo se llaman en alemán, las las, ¿cómo te diría yo? Los grupos para militares estatales, para policiales que han actuado y vinculados a la extrema derecha, que han actuado por toda Europa. Aquí se les denomina Red Gladio, por ejemplo. El Gladio. Claro. En Austria esta cuestión tiene, ha habido algún incidente, alguna participación de los entes de la seguridad estatal austriaca, alguna vinculación. Steinheim se llama en alemán, Steinheim, me parece. En Austria lo único que yo puedo decir con referencia al Gladio es el Gladio o todos estos grupos de, ¿cómo decir?, de tensión permanente, así lo llamaron, surgieron en Austria parcialmente cuando un hombre de las uniones de trabajo, que con su subunión de trabajadores de metalurgia y construcción, aplastaba la gran huelga de 50, que era liderado por gente del Partido Comunista, pero de abajo. La Unión Soviética y los jefes del partido no querían, porque nunca les ha gustado a los estalinistas un movimiento de abajo que no pueden controlar. Entonces, si no son ellos de arriba que dicen aquí y aquí, no quieren una rebelión. Y siempre quieren llevar sus ovejas a las urnas, no llamarles a una rebelión abierta, sino siempre ganarse en las urnas y después hacerse fuerte en el parlamento. Pero este hombre, Franz Ola, que también se ha muerto hace unos años, a edad muy avanzada, él hizo como zulos de armas en Austria para una, en una temporada cuando se temía todavía un levantamiento comunista, porque uno no debe olvidarse que hasta los años 50 eran muy fuertes en Francia, los comunistas muy fuertes en Italia. Las primeras elecciones en Italia eran en, no era cierto si no iban a ganar los comunistas. Entonces, para un eventual levantamiento o rebelión comunista, hicieron en todo Austria zulos de armas. Y ¿para el apoyo a esa rebelión? Para sofocarla en caso de hubiera. Y lo que después Austria, cómo se incorporaría en este gladio, no se sabe, pero se puede decir que en Austria no hubo terrorismo autóctono como la RAF en Alemania. Sí. Y hubo unos movimientos postfascistas que iban pif a hacer campos de tiro en el bosque, pero Austria por eso no tenía un papel muy activo en el gladio, porque no te debes olvidar, nunca era miembro de la OTAN. El gladio es, en fin, una política de tensión, una subdivisión de la OTAN. Sí, es lo de los zulos, es que me viene ahora a la cabeza. Sí, están vinculados, yo creo que tuvo que ver ahí mucho el SAS inglés, los servicios secretos ingleses conectados. Yo no me acuerdo, sé que aquí hicimos algún programa sobre la cuestión del gladio y salió de referencia lo de los zulos. Yo he visto también en la televisión. En las montañas, sí, ante todo. Sí, he visto también en la televisión y yo creo que lo vinculaban con. Bueno, no puede ser porque Austria no tiene mar, ¿no? Y redento, pues, con algo, perdió, con algo de. Perdió. No, sería la cuestión, lo de Trieste, ¿no? ¿O qué? Sí. Trieste. Pues, me parece que era en Trieste donde estaba la cuestión, ahí vinculados una gente de estibadores del puerto de Trieste, ahí de ahí estaba vinculado con el asunto este. Bueno, nada, era por una curiosidad. Pues, Tur Trieste hasta, yo no sé, los años 50 era ocupado por los británicos, y cuando eran las primeras elecciones en Italia, había la amenaza si ganan los comunistas, ceden Trieste a Yugoslavia. Eso era una amenaza. Y solamente después de que cayera en manos de democracia cristiana, se dieron Trieste a Italia. Entonces me puedo imaginar que en Trieste se hicieron preparaciones de cualquier tipo, sí. No, yo lo que de unos años para acá, una década o más de una década, oigo y veo por la televisión y siempre me quedó esa duda, ¿no? El por qué el día de Año Nuevo en Viena, eso es una rebelión social contra lo que es el imperio, ¿no? O sea. No, nada de eso. El Año Nuevo se celebra en la Plaza Central de Viena y hay un concierto especial en la tele. Lo que tú te refieres es el baile de la ópera. Y eso es finales de enero, comienzo de febrero. Claro. Pero eso, como yo me di cuenta, ya ha muerto. Esta. Entonces había siempre una manifestación de ante todos autónomos anarquistas contra los ricos, no, que se celebran a sí mismo. Y eso era un. Pero ves que la gente no critica su propia condición de empleado o desempleado, sino. La riqueza de los ricos que ellos hacen posible con su evidencia, ¿entiendes? Sí, para mí siempre era una demostración de espíritu de súbditos que se pone muy fuerte con puños levantados y gritos y transparentes es una vergüenza bancarta, sí, pero no conlleva ningún conocimiento de la situación de clase, ¿entiendes? O sea, es un poco un paripé, ¿no? Sí, y todos, la mayoría de los austríacos está antes de la tele gozando de cómo, ¡ay, mira la princesa de Holanda! ¡Cómo ha envejecido desde! Sí. Nos contaste, bueno, yo es que has tenido alguna colaboración en el periódico CNT. ¿De qué iban los artículos que ponían? Lo mismo que conté hoy, sobre Serbia, sobre Rumanía. Siempre quería introducir uno de esos países del este con su economía, sus tradiciones políticas y su situación ahora en el ámbito imperialista. Bien, y volviendo al principio, yo creí entender que estás en un grupo de gente que son, que estáis, ¿en torno de alguna revista o de alguna...? Sí, se llama Gegenstandpunkt, te puedo mostrar después la página web. ¿Tenéis aquí wifi? ¿Wifi hay aquí? Pero bueno, si no, aquí lo buscas, es igual, aquí hay sí. Internet ahí, vamos. Sí, pero se llama Gegenstandpunkt, que se puede traducir como punto de vista contrario, y sale 4 veces al año, es como un libro. Ajá. Y está escrito de una manera que los propios afilados siempre tienen que estudiarlo, sí. desconcentrarlo, como un programa, ¿sabes? Una sí, fecha que sí. Se hace más pequeño. Sí. Hay que desinflarlo para entenderlo. Es lo que me parece un poquito exagerado. Pero, en fin, somos el único... Es muy denso, se llama aquí, denso. Muy denso, sí. Bien. Y escrito en un alemán muy hegeliano, filosófico, sí. Porque muchos filósofos, entre ellos, yo también acabé filosofía para más INRI, pero... Es que somos la única, no se puede decir ni organización, porque estamos vinculados al entorno de esta revista, ¿entiendes? Bien. Y después hay también lecturas. Yo siempre me esfuerzo en traer nuestra teoría o nuestros conocimientos a Hungría, dando lecturas en Hungría o escribiendo en mi página web tengo una parte en húngaro. Yeah. Eso es mi papel que más me he esforzado en los últimos años. ¿Y la gente esta que estáis agrupado, de qué edades son? ¿Qué es gente que proviene de mayo del 68? Okay. Hay gente que se ha formado en el movimiento estudiantil en los años 70 en Austria, y como hicimos muy poco en los años 90. En los años 90 prácticamente en Europa Central la izquierda se desapareció. Todos se quedaron con el choque que ya no había ninguna alternativa y daban una vuelta a sus convicciones. Mucha gente de la antigua izquierda se convirtió en muy comentadores muy serviles de la política de hoy. Y como ahora estamos en Viena, por lo menos haciendo algo, entra nueva gente, jóvenes también, porque yo siento que con callarse y no explicar a la gente en escrito y en hablado cómo funciona el capitalismo y el imperialismo, dejamos las generaciones que vienen a su suerte. Yeah. Yo lo considero lo que yo aprendí y yo que lo sé, hay que pasar a la gente, hay que dar una publicidad, lo como se puede. Y ahora con internet, en los años 80 tuvimos una imprenta propia, yo trabajé en esta imprenta y funcionaba mal la máquina y era un sudor y un trabajo de chinos editar este periódico, pero lo editamos para hacer un público en contra. Y ahora con el internet es mucho más fácil, y muchos de mis antiguos compañeros ya no escribe, ya no hace nada, y se congregan y se ¿cómo decir? Solamente quieren estar entre ellos. Pero es una cosa que veo en muchos grupos de izquierda, que no quieren compartir su conocimiento con el público y prefieren quedarse en su ámbito. Sí. Es que lo que es cierto, yo aquí lo veo en España también, lo que ha pasado es que nuestra generación había un entorno cultural, digamos, teníamos muchas referencias de análisis social, de cultura de contestación al sistema. Desde críticos muy muy encuadrados, McLuhan o tal, la crítica de la comunicación o tal, pero es que la juventud de hoy, hablas de McLuhan y no lo conocen, no están totalmente sin referencias ninguna de gente que esté eso, en contra del sistema, que conteste el sistema. La gente yo iba a decir de 30, pero ya de 30 y pico años para abajo, nada, ¿no? Comparado con nuestra generación, que había, pues yo qué sé, toda una serie de fenómenos, estaba lo de la contracultura era una cosa que funcionaba, incluso la gente que hacía cultura, pues era una cultura crítica, los directores de cine, de Fellini, Pasolini, toda esta cosa. Hoy es un desierto total. Hoy o está todo a favor del capital o hay un desierto total. Y del punto de vista artístico muy débil. Sí, ¿no? Cuando si veo que gente recibe premios, es un buen ejemplo, por ejemplo, esta escritora austríaca, la Elfriede Jelinek, que en los años 90, cuando hubo la guerra de Yugoslavia, no sé si vosotros os habéis dado cuenta, había este escritor austríaco, el Peter Handke, que está casado con una serbia. Y hizo una gran campaña contra esta guerra y la manera como se mira a la Yugoslavia y cómo de la manera como se los pintan los serbios como nacionalistas feroces casi comiendo sus propios hijos. Y entonces era muy molesto para el mundo de la cultura y daban como una orden ahora contra Handke. Y todos los escritores que querían hacerse fuerte empezaron a dar su voz, que este señor Handke no tiene ni idea, además como es medio esloveno y sabe el serbo croato, entonces es una persona que siempre se ha ocupado antes de casarse con un serbio mucho con los Balcanes, ¿eh? Y en una frente era esta señora Jelinek, que no, y por razones humanitarias había que bombardear Yugoslavia y que este señor quiere que se prolongue la matanza de los albano-kosovares y que cómo. Y esta mujer unos años más tarde recibió el premio Nobel. Y yo pienso que esos premios ya son como una paga para el servicio que hacen al imperialismo. Eso es, sí, sí. Es un premio al servilismo, sí. A los lacayos, ¿no? De toda la vida. Pero es grave, ¿eh? La orfandad que hay de la gente joven respecto a ideas críticas. Otra cosa que me interesa particularmente, una cosa muy particular, ¿por qué tu conocimiento del castellano y tu cercanía a la cultura española y eso, ¿de dónde viene? Bueno, yo siempre me he visto atraído por las tradiciones políticas de España, del anarcosindicalismo. Para mí es un movimiento que para mí es más desarrollado que lo que tenemos en Europa Central, este sindicalismo y una cierta cultura de servilismo siempre hacia los líderes. Que los jefes, los más inteligentes, la gente hasta hoy, lo veo en mi propio entorno, admira a unos teóricos que para mí no merecen ninguna admiración, en vez de sentarse y usar su materia gris. Es que este culto de los líderes se ha transformado en Europa Central, en un también al ámbito intelectual, que todos se autodenominan unos tontos que siempre tienen que aprender de los sabios. Y eso, por ejemplo, no veo en las tradiciones de España. Puede ser que se están perdiendo, pero eso es algo que siempre me ha llamado la atención, y el castellano yo he aprendido, entre otras cosas, con libros sobre la Guerra Civil Española. Pero dominas, hablas bastante bien el castellano. Claro. ¿Y eso? Hay que hacer las cosas. Ya, pero tengo muchos amigos españoles también. Y sudacas en Austria. Tenía en los años 80. En los años 80 había un cierto culto de la cultura latinoamericana, sí, que se ha desaparecido completamente. Hay que decir, pero entonces muchos refugiados chilenos, porque Austria aceptaba. Sí. En los países socialdemócratas, muchos chilenos, y así tomando tragos, y claro, me esforcé. Yo hasta hoy leo El País en ordenador, y si no conozco una palabra, me lo busco en diccionario. Entonces, claro. Bueno. Bueno, pues ese es gratificante de que alguien que puede luego puedes andar por los sitios que te interesen, por el mundo, vamos, en España concretamente, y hablar desde de tu entorno, que lo podamos entender los demás. Eso es de agradecer. Y bueno, pues nada, te agradecemos por supuesto toda la ilustración que nos has dado de cómo lo ves, ¿no? De en el entorno en el que estás, y nada, yo qué sé, una cosa por terminar. Tú, porque con los años, a mí al menos me pasa, cunde un cierto pesimismo de el esfuerzo que haces, la rentabilidad que tiene ese esfuerzo, ¿no? ¿Tú crees que ese esfuerzo en difundir un pensamiento crítico hacia el capitalismo, en difundir lo que es la banca y cómo actúa y tal, eso rinde recompensa en algo? Pues mira, yo siempre encuentro gente que lo interesa. Yo veo de mi página web que la gente lo lee, entonces interesa. Es que, ¿sabes? El pesimismo siempre viene como uno mira las cosas. Puedes mirar un vaso de agua que está medio lleno o que está medio vacío. Yo siempre veo que hay interés y no, una cosa muy interesante. Siempre cuando me va el espíritu, yo hablo del proletariado militante de Anselmo Lorenzo. Sí. Y este hombre tenía una tan emoción para hablar, para contar o demostrar a la gente que el obrero tiene que salir de su situación dependiente, asalariado, que tiene que tomar su suerte en sus propias manos. Nunca se pensó que iba a dejar eso. Se esforzó hasta llevar a cabo la CNT y todo. Sí. Y hay una frase dentro de su libro que tenemos que agradecer todos que se unieron a nosotros por una temporada, sea definida, y se integraron en el proletariado militante. Y eso para mí es en ese camino sigo. Bien. ¿Y qué tienes? ¿Una página en internet propia? Sí. Deja la dirección para la gente que le interese y la quiera consultar. Es ALANIER. A ver. .at. Espera, déjame anotarlo, porque si no, para luego repetirla, porque la. Te lo dejo aquí y te lo muestro, y tú puedes dejar la dirección, pero también en escrito en el. Pero es que no sé, no veo yo ahí procesador de texto. A ver, sí. Alanier punto. ¿Esto qué es? AT es Austria. Es AT, Austria. El dominio de Austria. Alanier. Alanier. ¿Eh? Como suena. ALANIER.AT. Para quien lo quiera ver. Y la otra, por favor, la del grupo. Gegenstand. Eso es muy. Bueno, pues si tenéis con qué tomar nota, y si no, pues bueno, como queda grabado en el programa, lo podéis reescuchar. Y os digo, porque el programa lo subiremos luego a archive.org, pues os cuento. Dice GEGENSTANDPUNKT.com. Repito. GEGENSTANDPUNKT.com, que yo no lo sé leer porque es Gegenstandpunk. Pero los dos, hay que decir que tienen una parte en castellano, entonces esto, vale la pena buscárselo. O sea, que tienen apartado en castellano, okay, ambas dos páginas, muy bien. Okay. ¿Esto de punk tiene algo que ver con el punk o no? Sí, eso sí. Significa punto de vista contrario. Ah, bien, punto de vista contrario, gengenstein.com. Bueno, pues muchas gracias, Amelie, y esperamos que por lo menos te haya rendido también a ti el esfuerzo de haber venido, de haber estado aquí. Ha sido un placer. Bueno, pues nada, os dejamos con un poco de música y algo sobre el dinero que había por aquí, y luego ya enlazaremos con la programación esta aleatoria hasta que a la tarde vengan los programas en directo. Hasta luego. Salud. La utopía, ya que un día salud y anarquía. Defendiendo tus ideas, apretando los dientes.